De papel, cortadas, tijera y bla bla bla bla bla bla bla. Que se resume en. Sin embargo. Bien, papeles, papeles. Sí. Hola, hola. Hola, Carlos. Hola, López. Hola. Hola. ¿Estoy solo? Sí. ¿Esto qué es un Hello World ahora aquí o qué? Hola. No, es que no sé qué programa estamos ya. Es seis, ¿no? Por lo menos. ¿Seis? Uf, seis, yo seis. Seis programas. Joder, madre mía. Estamos ya a la altura de hablar por hablar y su programa. ¿Quién va ¿De presentando un qué? poquito, no? Eso. ¿Empiezas tú? ¿Quién eres? Yo soy Carlos Cuba, que hace Yo los soy dibujos. Juanjo. Y punto, el que no hace nada. Y yo López. El que hace menos. Exacto. Por ejemplo. Sí, porque tú todavía te quedas despierto por solidaridad mientras se sube el episodio, pero López no hace nada. Por solidaridad, que tampoco es. Me puedo. Es por estar a su lado, estar al lado del podcast mientras se sube. Sí. Siempre contigo. Vamos a hacer algo inaudito en este episodio. Vamos a jugar, vamos a hacer podcast mientras jugamos al equipo. No, eso lo vas a hacer tú, me estás Exacto. contando. Eso lo vas a hacer tú, hijo de puta. No, no, no, no, ¿Por eso no qué va. no? Bueno, en verdad da un poco de igual, porque tú. A mí me parece súper bien. ¿Qué iba a decir? Desde aquí aprovecho para cagarme en los muertos de todos los que usan truquitos de turbo en las carreras de GTA 4. Ajá. Que son Vale, muchos, ¿eh? nos cagamos en sus familias. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a estrenar una nueva sección. ¿Cuál? Expectación absoluta. La sección mierda variada, o no sé cómo llamarle. ¿Y eso qué es? Oh. Una sección en la que yo, bueno, podemos, cualquiera puede hablar de esta sección. Tú, Carlos, yo o López. ¿La Vaya voy a mierda de estrenar yo? sección. Sí, Pero algo así. esto es nuevo, ¿no? Esto te lo has inventado tú ahora mismo, así improviso. Sí, me lo he inventado yo ahora mismo. On the Qué fly me molo. lo invento. On the fly. Anda que no. Pues eso, que esta sección vamos a hablar de lo que nos encontramos por internet de mierda, tío. Que no es ni de videojuegos, ni de cine, ni de manga. Simplemente algo, cualquier cosa. ¿Me entiendes? ¿Cómo qué? Como lo que voy a hablar yo. Pues venga. Voy a Exacto. hablar de. Espera que me acuerde. De niveles de peligrosidad meteorítica. Sí, voy a hablar de Y meteoritos. nada, va a Para que dejar que mole. suene tu canción siquiera. Sí, espérate, pensaba decir. Iba a enlazarlo. Me la has jodido, López. Iba a decir. Esta sección suena así. ¿A qué lo enlazo bien? Ah, pues. Sí. ¿A que la canción mola? ¿Qué canción, Mucho. eh? Una muy buena. Y yo, venga ya, tío. El segundo programa no te la has preparado mi canción, ¿eh? No, espérate, lo sabía, lo sabía. Espérate, aquí está Vale, el ahora mismo. folio. Aquí lo tienes tú, el folio. ¿La has desentrañado ya? ¿Sabes ya lo que pone? No, es que está en un idioma. Hostia, ¿no lo hemos preparado los audios, tío? Podemos parar si queréis. A ver, dame el puto folio. A ver, ¿qué pone aquí? No No lo se sabemos, o sea, entiende, no se entiende. no se entiende, no, no ¿Quién ha pone escrito nada. esto? ¿En serio? ¿Quién lo ha escrito? ¿Qué ha escrito esta mierda, tío? Ah, En tenemos verdad no que sabemos quién la. No la ha escrito nadie, no hay nada. tenemos que despedir a todo Ah, el no, ese equipo. folio me limpié yo el culo el otro día. Es una mancha Esto de mierda. Es lo una mancha rompo de yo, mierda. esto lo rompo a tomar por culo. Pues sí, lo rompo. Anotación: la canción es The Mind Laboratory, del grupo Effervescent. En jamendo.es lo podéis encontrar. Pues eso, pues voy a estrenar ya mi sección. Niveles de peligrosidad meteorítica. Voy a hablar de meteoritos. Todos sabréis que han caído, caen ahora mismo están cayendo. Y caerán en el futuro meteoritos, siempre. Constantemente caen meteoritos sobre la Tierra. Dios. Pero, que sí, O mucho, sea mucho. que yo puedo ir andando por la calle y me puede caer un meteorito en la cabeza. Te puede caer un meteorito. Sí. ¿Eh? Bueno, pero la mayoría de estos meteoritos no afectan a. No caen hasta la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque está la atmósfera. Ah, siempre intermitiéndose en nuestros planes. Sí, sí, la puta atmósfera. Que frena los meteoritos o directamente los hace hervir por el rozamiento de las capas de la atmósfera. Ah. A esta roca, a los meteoritos. Lo vamos a llamar mejor Neo, ¿vale? Near Earth, sí, sí. Near Earth Object. Objeto cercano a la Tierra, Neo. ¿Vale? Ah. Algunos se desintegran por la atmósfera y otros se convierten en polvo y cae al suelo en forma de polvo. O sea que yo puedo estar andando por la calle y me cae polvo en el ojo. El polvo. Sí, sí, el polvo que te entra en el ojo cuando vas por la calle es de un meteorito que ha caído encima tuyo. ¡Qué guapo! Sí, sí. Bien. Qué casualidad que todos los meteoritos de polvo caigan al lado de las obras, tío. Qué raro. En principio estos meteoritos no nos deben preocuparnos, pero que a medida que los astrónomos han ido descubriendo el universo nos vamos encontrando que con los neos, algunos neos, cuidado con ellos, ¿eh? Algunos nos tienen que preocupar, ¿eh? Pues son muy gordos. ¿Eh? Están petados, están gordos. Están gordos, eso ya... La atmósfera tampoco puede, ¿eh? ¿Pero por qué se llama Neo? No es como el protagonista de Matrix. Claro. Y estoy diciendo Near Earth Object. Cercano a la Tierra. Earth Object. Ah, sí. Es mejor llamarlo. A nosotros lo que nos interesa, primero de todo, es saber los niveles de periodicidad que pueden llegar a tener los meteoritos, ¿vale? Por ejemplo, en la tabla dicen que el meteorito nos va a caer de nivel 7 u 8. En la escala de Turing. ¿Qué es la escala de Turing? Pues eso que habla. De la escala de Turing. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Sí. La escala de Turing, ¿qué coño es? Vale. ¿Turing? Es un método de clasificación. Sí. Turing. Turing. Ese me suena a otra cosa. Me recuerda a la prueba de Turing. Pues no, es la escala de Turing, sería al mismo tiempo. Un momento. ¿Qué es la prueba de Turing? Eso, para saber si una máquina supera a la humana o no. Ah, pues ya sabes lo que hacía por las tardes. Las máquinas. Que tiraba los meteoritos y las máquinas. Claro, se ponía a mirar el espacio y ya sé con máquinas para el espacio. Vale. Pues un método de clasificación de meteoritos según la energía cinética que tiene. Y la probabilidad de impacto contra la Tierra, ¿vale? Imagina una gráfica. El eje X es la energía cinética. El que está en vertical. Ah. Y el que está en horizontal, eje Y, es la probabilidad de impacto. Sí. Pues esta escala tiene como mínimo el nivel 0 y como máximo el nivel 10, ¿vale? Y está ordenada también por colores. Por colores, pero ¿qué colores? Pues blanco, verde, amarillo, naranja y rojo. Ah, me parece muy correcto. Qué mola. Voy a ir nombrando desde el más bajo, el nivel verde o nivel 0, hasta el más alto, el nivel rojo, que ya de peligro de un meteorito importante que cae sobre la Tierra, un neo. Pregunte usted, señor. ¿El meteorito que acabó con los dinosaurios? Como sí. Era muy gordo, ¿no? ¿Cómo de gordo era? Era gordo. Era nivel rojo, sí. Pero, ¿y si cambió todo eso? Es que, en verdad, no se sabe, Carlos, porque no se sabe. ¿Cómo va a destruir a los dinosaurios un meteorito, tío? No sé, hay muchas teorías. Unos dicen que... Vamos a ver, es que si cae un meteorito, venga, vale, una zona, vale, llena, pero ¿y los demás qué pasa? ¿Qué... Pero la gente siempre dice que el meteorito... Que... Cayó un meteorito. ¿Y si el meteorito fuésemos nosotros? ¿Y si nosotros hubiésemos estado en el meteorito? ¿Eh? ¿Y si hubiese estrellado contra la Tierra? Es que a mí la teoría se me parece una hipótesis. Porque, por ejemplo, sí cayó un meteorito y sí levantó mucho polvo, ¿eh? Y de eso murieron. Es que tienes una teoría mejor, Carlos. Claro que sí. Que era la línea de muñecos coleccionables de Dios. Pero que no triunfaron. Vale. De acuerdo, no. Lo extermina todo, ¿no? Exactamente. Se hartó y dijo, a tomar por culo. Dios decidió que era una puta mierda. Vale. Bueno, voy a hablar de la escala de Turing, por favor. Ah, sí, esa mierda. Empezamos por el nivel blanco. Me equivoqué antes y he dicho el nivel verde, ¿vale? Pero es el nivel blanco, ¿vale? Cuando decimos que un meteorito está en el nivel blanco o cero, queremos decir que la posibilidad de que llegue a la Tierra es nula o que no tiene suficiente masa ni potencia para atravesar la atmósfera. ¿Vale? Que el meteorito no va a caer, ¿vale? Nivel blanco es un cometa que pasa por el lado, ¿sabes? La luna está en nivel blanco porque no se va a estrellar contra la Tierra, ¿vale? El nivel blanco es tranquilidad absoluta, no pasa nada, aquí no pasa nada, ¿vale? Eso no es peligro. Nivel verde, ¿vale? O nivel 1. No tendría por qué estrellarse ningún meteorito, ¿vale? Un meteorito que llega en nivel verde, nivel 1, no tiene por qué estrellarse, pero quién sabe. A lo mejor por alguna extraña causa se desvía y si no, nos cae encima, ¿vale? Pero chico, ¿no? Chiquito, claro. Como la piedra esa negra que adora los moros. Depende, depende. En el nivel 1 puede ser que sea un meteorito más grande que la Tierra, pero la posibilidad de impacto sea mínima, mínima, mínima. Ah, pero entonces esto en qué está de nada. ¿Posibilidad de impacto o engordo? Exactamente, eso te voy a decir. En posibilidad de impacto y energía que tenga. Espérate, ahora te explico. Puede que sea lo que te acabo de decir, o puede que sea muy, muy, muy, muy pequeño, pero vaya a estrellar seguro. Se, ah, va, vale. Se va a estrellar, pero como es muy pequeño, nivel 1. O sea, claro, lo que mide es la peligrosidad, ¿no? Exactamente. Vale, vale, lo he entendido, lo he entendido. Entonces estos son los chicos, ¿no? Los que adoran, la roca esa negra que adoran los moros, por ejemplo. Mira, si tú has escuchado alguna vez, he hablado de un meteorito, ¡uy, que en 2012 se va a caer un meteorito! Ese está en el nivel verde. Seguro. Claro, no sé, vale, seguro. Vale. Es que todos los meteoritos están en nivel verde. Vale. Todos. Ajá. Todos los que hayas hoy, todos los meteoritos famosos están en nivel verde. Vale. ¡Moros de mierda! Vuestro roca que adoráis es un meteorito de nivel verde. Todo lo que te voy a decir. Nivel amarillo. Vale, pasamos del color. Hemos estado en el blanco, en el verde y ahora en el amarillo. Vale, esto en el ya amarillo. Que hay que llevar paraguas, ¿no? Ya, esto ya hay que tener cuidadito, ¿vale? Pero tampoco tanto, no pasa nada. En este nivel están los niveles 2, 3 y 4, ¿vale? El nivel amarillo se divide en 2, 3 y 4. ¿Por qué se constituye por varios? Porque esta vez depende de la masa y de la energía cinética. Ya lo hemos dicho, ¿vale? En el nivel 2 es una colisión poco probable, ¿vale? Pues no va a estrellar, pero hay que prestarle atención porque es gordo, ¿vale? Que hay que observarlo. Hay que estar atento. A ver qué es lo que hace. A ver, cuidado, que por algún motivo se puede desviar, ¿eh? Y la hemos liado. En el nivel 3, pasamos al nivel 3. Vamos por el nivel 3. Que está dentro del nivel amarillo. Hay muchas posibilidades de colisión, pero la energía, la masa, la energía cinética es la masa y su potencia, ¿vale? La masa que tenga en relación con su potencia. Son mínimas, ¿vale? Esta energía es mínima. Y su rango de destrucción es bajo, pero por si acaso tiene que ser observado, ¿vale? Pero ¿como cuánto destruye? Pues por una manzana. Joder. Pero es tan bajo que tampoco pasa nada. ¿Como el que cae al principio de la Guerra del Mundo, más o menos? Bueno, es que esa película solo la he visto yo, entonces. Sí, vale. Sí, sí, yo lo sé. ¿Cómo ese? Sí, sí, sí. Ahora pasamos al 4. Hay una probabilidad de impacto del 1%, sí, hay más probabilidad. Pero lo cual, iba por color. No, vamos a ver, número o color, esto, las dos cosas no. Es que sí, las dos cosas, ¿vale? Está el nivel... Amarillo claro, amarillo oscuro y amarillo... Y una polla, eso es más lío. Del 1 al 10, ¿vale? Ah. Del 1 al 10, pero claro, lo vamos poniendo colores para que tú vayas notando la peligrosidad. En el nivel 0, blanco, no hay ningún color. En el nivel 1, verde. Nivel 2, 3 y 4, amarillo. Como el semáforo. Vale, vale. ¿Vale? Pero para las personas que sean daltónicas como tú, pues le ponen color, le ponen numeritos para que. Porque claro, por colores no. ¿Entiendes? Pero el verde, el amarillo, el rojo. Bueno, vamos a dejar el daltonismo. Estamos con meteoritos. Te vas a morir igual, sea daltónico o no, ¿vale? Igual, hay probabilidad igual de impacto en el nivel 4, que es amarillo, hay probabilidad de impacto del 1%. Y puede que haya devastación a nivel regional. Sí, puede que vamos, que es gordo, señores. Y hay más probabilidades de que caiga. Pasamos al siguiente color. El nivel naranja. Dios. En este nivel naranja nos encontramos otros tres. El 5, el 6 y el 7, ¿vale? Estos niveles ya también dependen del tiempo que tenga de reacción la humanidad, digamos. Claro, si nivel... lo hemos enterado esta mañana y va a caer por la tarde, pues bueno. Pues la hemos liado. Vayamos preparando nuestras tumbas. Nuestras plegarias, adiós, por favor. Sí, sí. Oye, que igual no te mueres, ¿eh? Si eres daltónico, que sí, ¿no? Porque tú imagínate que está la gente ahí, ¡ah, Dios mío, que va a caer el meteorito! Y lo ve venir de lejos, ¿no? Entonces la gente está, ¡oh, Dios mío, mira esa roca roja que nos va a aplastar! Y dice el otro, y yo, pero si eso es rosa. Y entonces todos se ríen de él y le dicen, ¿y yo esto de qué color es? Yo creo que sería así. Y morirían todos riéndose de él diciendo, ¿y yo esto de qué color es? ¿Esto de qué color? Yo creo que sería así lo que pasaría. Pero moriría. Ese es tu apocalipsis. No, pero igual no muere porque los otros se están pasando bien y él está. Pero vamos a ver, si he dicho que soy daltónico, mamones, ¿para qué me preguntáis colores? Yo creo que así es como es el apocalipsis. Vale. ¿Qué te parece? Así sería lo porque. No, sí, está bien, está bien. Pero vamos con el nivel 5 ya. Sí, bueno. Pues... Dios puso a los daltónicos en el mundo para que cuando llegue el apocalipsis la demás gente se distraiga. Claro, es un método de distracción de Dios. Exactamente. De distracción de Dios. Vale. Vamos por el nivel 5, que ya es naranja, ¿vale? Ya es grave, ¿vale? El impacto es seguro, ¿vale? Y causará seguro daño a nivel regional importante. Hostia. Es decir, se va a cargar por lo menos un kilometrillo por así. Se carga seguro, un par. Pero en un plazo de 10 años. Que aunque no se sepa dónde va a caer, pero al menos se pueden tomar medidas de evacuación y eso, ¿entiendes? Sí, lo que empieza a poner ladrillo, ¿no? En el techo. No, hombre, tampoco puedes poner eso porque no se va a saber dónde cae un meteorito exactamente en la Tierra. Tienes un margen de un planeta entero donde puede caer, ¿me entiendes? La mierda de científico que tenemos, Guillo. Y yo, pero eso se calcula ¡A ojo! Lo hacen a ojo, que lo sé yo, que lo he visto. Y evacúa en la zona a ojo. Evacúa en una ciudad entera. ¡Venga, todo el mundo fuera! Y ahora cae en la ciudad al lado. ¡Pum! ¡Mierda! ¡No calcula bien! Y los evacuados estaban en esas ciudades donde evacúan a la gente. ¡Cae! ¡Hostia, qué patético! Venga. Pasamos al siguiente nivel, nivel 6. Sigue siendo naranja, ¿vale? Vale, puede llegar a ser una catástrofe. Uy, catástrofe. ¡Catástrofe! ¡Catástrofe! Puede llegar a ser una catástrofe global. Pero tenemos un plazo de al menos 30 años para tomar medidas. Ah, bueno, entonces mañana ya nos encargamos. Exactamente, esto ya depende del tiempo, si no te das cuenta. En la primera es menos, tenemos menos tiempo. En la siguiente es más, pero tenemos más tiempo. Las posibilidades, ¿no? Nivel 7 ya es la amenaza es inminente. Va a caer dentro de nada. Ocurre en poco tiempo. Y podría destruir, o podría ocurrir un desastre a nivel global. Ah. Deben planificarse, por supuesto, medidas internacionales rápidamente y localizar dónde va a caer el meteorito, dónde será el impacto rápido. Porque bueno, pero a ver, y si dice yo que va a caer uno de esos meteoritos de esos rápidos, ¿no? Va a caer nivel 7. Va a caer un nivel 7 y ahora, ¿y qué hace? Según la escala de Turing. Pues lo que te he dicho, planifican medidas, pues yo qué sé, preparar, no sé. Pero vamos a ver si eso destruye un montón, ¿no? ¿A dónde lleva a la gente? Por cierto. Cualquier cosa no, a la gente. Un meteorito no, lleva... no, de nivel 7 como mucho se va a cargar una ciudad, o no menos. Coño, una ciudad entera como la evacúa, tío, con coche de Fórmula 1. Claro. Una ciudad entera evacuada se puede evacuar fácilmente. ¿Una ciudad? Yo creo que sí. Si, el 7 si todos los servicios se pueden... Sí, se puede evacuar fácilmente una ciudad. Sí. Hombre, no es fácil, ¿vale? Pero a medida... Sí. Siempre estás listo y dices, pues yo vivo en mi casa, ¿eh? Sí, porque se muera. ¿Qué quieres que haga? Si le cae un meteorito encima, se joda. Después. Ya después del nivel 7 viene el nivel rojo, ¿vale? Este nivel es el más alto, ¿vale? Donde este nivel ya la colisión es segura, ¿vale? El meteorito va a caer seguro, ¿vale? Lo otro puede que no, puede que sí. En este va a caer seguro, viene directo hacia nosotros. Ahí tenemos los tres últimos niveles, el 8, el 9 y el 10, que es el último, ¿vale? Nivel 8. Puede destruir un par de ciudades, por lo menos. Meteorito. Yo espero que sea del norte. No. Espera que sí, coño. Madrid y Valencia, toma por culo. Eso no da igual. Yo tengo un colega allí arriba, yo le digo las ciudades que tiene que destruir. Arriba es Dios. Claro, sí, que sí. Tú eres el método de distracción. Oye, Dios, que. Vale, pero lo mejor que puede pasar es que caiga en una ciudad, ¿vale? Porque también puede caer en el mar. Ya, ¿vale? Entonces nos reímos más. Sí. No, es peor. ¿Por qué es peor? Porque formaría un tsunami del tamaño de una ciudad. Vale, cuando digo de que cae en una ciudad, quiero decir que es un cráter del tamaño de una ciudad, ¿vale? Ya, pero vamos a ver, si, y si cae en el mar, no podemos, yo qué sé, poner una corchoneta, alguna cosa así para que rebote. Claro. ¿Tú has visto un tsunami alguna vez en tu puta vida? Yo sí, claro. Este último. El último, el del otro día. Exactamente. Pues una colchoneta, hijo. Muchas colchonetas, las atamos así con hilo, las ponemos en los barcos así muy alejados. Sí, en las costas de dos países, por ejemplo, si caen en... Sin problema, con portaaviones. Si caen en el oceánico, da a todo. Yo lo veo fiable. Yo voy a hacer... América y a Europa, sería una putada. Espero que si cae en una ciudad, mira, si cae en una ciudad, vale, pero es que si cae en el mar tenemos que evacuar todas las costas cercanas. Sí. Bueno, a Cádiz le iría bien una limpia, así que tampoco pasa nada. Lo has dicho. Venga. Vamos a pasar ya al nivel 9, ¿vale? La colisión del nivel 9 causaría una destrucción sin precedente, impacte donde impacte. Como el anterior, pero más gordo. O sea, que para salvarse hay que cavar. Claro. No me había planteado eso, pero sí. O ir en globo. O ir en globo. Y reza que no te pase el globo, el meteorito pase por el globo. ¡Pum! Coño, qué mala suerte que tenés, ¿eh? Voy en globo. ¡Pum! ¿Vale? Yo, pues nada, que no, tío. Me voy a comprar un globo solo para cuando pase esto, subirme y desde arriba reírme. ¡Ah! Claro. Y eso te lo mangas si pase el caos. Y solo sube el que yo quiera. Qué putada, ¿no? Ya os digo que ninguno de vosotros subir. A la tía más buena del mundo para procrear, ¿no? Exactamente. Claro. Joder. Pero que sea muda. ¿Muda? Ajá. Sí, que no moleste. Malito de la cabeza. Sí. Hasta solo ahí hablando. Bueno, yo le hablo y ella que me escuche. Ello es mujer, te va a obligar a aprender. A mí me gusta. A mí tú sabes que me gusta escucharme. Sí. Venga, nivel 10 ya. Nivel 10 es el más alto, ¿vale? Ya es el Armagedón, ya fin del mundo. ¿Vale? Impacte donde impacte supondrá una catástrofe climática global que amenazaría el futuro de la civilización. ¿Cómo te queda? Que se estrella otro planeta, ¿no? Esto digamos que sería lo que cayeron a los meteoritos, se supone. Los que le cayeron a los meteoritos. Claro. Uy, a los meteoritos, claro. Le cae el meteorito a los meteoritos, no lo entiendes. Están los meteoritos ahí, tan. Tienen guerras internas también los meteoritos. No, a los dinosaurios. Y una pregunta. ¿Actualmente estás en algún tipo de alerta de esto? Sí. ¿Cuál? Con el Halley, ¿no? Tenemos varias alertas de nivel 1, verde, ¿vale? Perdón, no tiene por qué estrellarse, pero quién sabe. Pero, ¿te acuerdas de la POFI? Sí, me acuerdo. Era en nivel 1, ha subido. ¿A cuál? Nivel 4. Hay probabilidad del pacto. Impacto, es amarillo, del 1% y puede causar devastación a nivel regional. El 1%. ¿Y por dónde más o menos cae? No se sabe, Carlos. De Despeñaperro para arriba, ¿no? Así. Sevilla, ¿no? Sevilla, bueno. La Tierra gira alrededor del Sol y gira sobre sí misma y le gira una luna y el... Pero bueno, pues voy yo. Pero eso te sé vago, porque tú puedes calcular perfectamente el giro, ¿no? Si supiese dónde está, sí. ¿Dónde está el qué? El meteorito. Ajá. Porque no sabe dónde está el meteorito, entonces ¿cómo sabe que va a caer? Exacto. Porque el meteorito gira alrededor, va girando. Entonces un día, mira, un año pasa muy cerca. Otro año pasa muy cerca. Oye, vamos a observarlo. Te vas dando cuenta y se va acercando. Pero tendrá algún tipo de... Coño, se moverá de alguna forma, ¿no? ¿O qué? ¿O va como le da la gana? No puedes saber tú, porque... Cuando tú lo ves, está parado. Se mueve, sí, pero está parado. Entonces, tenemos que estudiar cómo se va moviendo. Una vez que tengamos estudiado un 25% de su movimiento, podemos saber el resto. Es que yo me imagino que... Yo me sé, tío, que eso es aleatorio. En plan, como que está tío con un joystick. Y lo va moviendo como se da gana. Hijo puta. A lo mejor un juego que consiste en esquivar planetas. A lo mejor te va a estar asustando también. ¡Uy, que voy, que no voy! Después gira. Está puteando. Esto me recuerda a un juego. Hay un juego que era un dios y puedes putear a los aldeanos y o ah, sí, hacer yo también cosas me acuerdo, de, lo hablamos en el podcast incluso en la pretemporada. Ese juego ¿cuál? Está muy bien. ¿El Black and White? No sí, me acuerdo. Sí, precisamente. Exacto, ese. Que por pues cierto, hablamos, sacaron una versión, una segunda parte que quiero descargármela. No, pues ya no. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo? No media sé. Media horita. ¿Esta es tu sección? Puedo hablar un poquito más, si queréis. Ya, sí. Dale. Venga, vamos a hablar de estrategias de mitigación de asteroides. ¿Mitigar? ¡Pintadlo de blanco! Ya está, ya hemos hablado de sí, estrategias de mitigación de asteroides. Ya está, no ya está. Pero eso es verdad, ¿no? Lo que he dicho yo, ¿no? Sí, sí, pero que ya está, no hay sí. ¿Pintarlo de blanco? Esa es la mayor técnica que existe. Es que yo una vez leí una entrevista que decía... Carlos, puedes callarte, voy a hablar sobre eso. No, déjame explicarlo a mí. Venga, explícalo a mí. Que una vez leí una entrevista que nos partimos el culo mi cuñado y yo, que era un tío que salía diciendo que le preguntaban a un meteorólogo que si fuese impactado un meteorito en la Tierra o fuese destrozado todo, ¿cuál es la mejor opción para hacer? Y el efecto Yarkovsky se llama. Y el nota dice... Pues lo que habría que hacer es pintarlo de blanco. Porque ajá, el sol le da menos y entonces se mueve de otra forma. Y nos quedamos. Vaya guapo. Tal vez, es verdad. O tal vez, tío, le falta un error. Incluso aplicar el llamado efecto Yarkovsky. Espolvoreando parte del objeto con tiza blanca u hollín negro. Te lo aclaran. Al cambiarle regionalmente el albedo, la forma de absorción de los fotones varía y eso produciría un efecto rotacional que acabaría con afectar al jefe orbital semimayor. No tengo ni puta idea. Por lo tanto, modificando su trayectoria. Pero esto tiene una segunda lectura, que es los astronautas no saben pintar. Los astronautas solo saben llevar traje blanco y andar lento. Es lo único que saben hacer. Entonces... tendrían que coger a los paletas estos que pintan las casas por 5 euros la hora, llevárselo al espacio. Y con unos sprays espolvoreados. ¡Venga, pintar! Si no se las nifan ellos antes. Una pregunta, ya que salen al espacio a espolvorear y eso, ¿no sería más fácil poner unos cuantos C4 y reventarlo? Pero es que en el espacio no hay, onda expansiva. Ay, es verdad. Eso me pasa por ver Star Wars y sus explosiones en el espacio. No, no, se puede desviar con bombas termonucleares. Exacto. ¿Ves? Pues ya hasta que pongo una termonuclear mierda de esa. O ponerle velas solares que son como motorcitos. Pero eso no es rentable, ¿vale? Pues ya que nos ponemos, hacemos... láseres y cosas así que lo revienten ya desde la Tierra. Pero o vamos escudos a ver, gigantes que cubren tenemos el planeta. Ellos piensan en lo eficiente, no en lo guapo. Claro, si yo estuviese en cargo del programa espacial, ya hace muchos años que estaríamos desarrollando un láser para destruir planetas cercanos. Claro. Pero hay un problema. Que yo no estoy a cargo de eso. Claro. Es más lógica que lo pinten de blanco. Claro, eso es lo más rentable. Qué patético. Yo es lo que estaría desarrollando. Y yo pregunto, ¿y por qué no probamos todo a la vez? Exactamente, yo, por si acaso. Yo, todo el arsenal que hay en el puto planeta Tierra lo lanzamos para arriba. Sincronizarse cuando estén los paletas limpiando allí, ¿no? Cuando se acerque con una francotiradora a dispararle. Y yo con pistola, tío, que la gente, el gobierno pide que disparen al cielo, tío. Sí. Toda la arsena que hay en la Tierra, para arriba. Con la francotiradora de Robocop. No caímos en un problema. Toda esa mierda que le hemos lanzado al espacio ahora gira alrededor de nuestro planeta. No. Toneladas de metralla gira alrededor de nuestro planeta. Estoy mirando un tío con un francotirador ahí en la azotea de un edificio. Vení y dice: esto lo soluciono yo hoy. El periscopio normal que de un franco tiene un telescopio ahí. Pegado con piso. El telescopio en el franco tirado ahí. Ole. Esto alcanza, ¿eh? Nos hemos finiquitado el tema de la estrategia de mitigación de asteroides rápidamente. ¿Qué más hay? Mitigación, vale, yo lo busco en internet porque no tengo muy claro si mitigación quería decir eliminar los asteroides o... evitar el daño, el mayor daño posible al asteroide. He llegado a la conclusión de que efectivamente es que no. Mitigación es eliminarlo, evitarlo o como mucho quitarnos de en medio, básicamente. Bien, voy a hablar también de impactos más recientes, ¿vale? De asteroides. Vale, impactos más recientes, ¿vale? Pues está el evento de... Le llaman evento, porque sí, porque le mola. Evento de Tunguska, en Siberia. Y el evento del Mediterráneo Oriental, ¿vale? Resulta ¿Y eso ser... así en un mapa dónde queda? Siberia está en un sitio muy bonito por Rusia. Sí, ah, vale. Arriba. Y el Mediterráneo este es el agüita de Cádiz, ¿no? Bueno, sí, la mitad de Cádiz tiene agüita mediterránea de Málaga y de Almería, el agüita de Almería, por ahí. Vale. Por ese... vamos a ver, el evento de Tunguska. Hace mucho tiempo, en 1908, todo el mundo estaba tan tranquilo y de repente en un radio de 40 kilómetros de distancia la gente se caía al suelo. Porque una onda expansiva tremenda les empujaba, básicamente. Bien. Qué bonita la historia. Sí. Resulta que la gente vio un brillo increíble, un hongo, que aparecía de repente, ¡pum!, en el cielo, ¿vale? ¿Un hongo? un hongo no, quiero decir, una nube de hongo. Ah, como coño. Si fuese nuclear, ¿vale? Era en plan Super Mario. La gente no tenía ni puta idea de lo que era. La gente cree que era una puta bomba nuclear, ¿vale? Pues los soviéticos, claro. Soviéticos aquí no nos han petado los alemanes. Oye, la... Esto fue es... durante el gobierno de Lenin, ¿eh? Lo que es la prueba nuclear la había hecho una pista cerca nada más, ¿no? Sí. Pues, ¿yo sabes lo que te digo? ¿Qué? Conspiranoia, eso no fue un meteorito, fue una bomba que salió mal. Fue un extraterrestre. La gente dice que es un extraterrestre que vino del espacio. Vino es una masiseta del Mario. Qué bueno. Porque no hay. ¿Cómo se dice? Cráter. No se creó ningún cráter con las. Pero sí en el agua. Estamos hablando del evento Tunguska en tierra. Ah, en tierra, pues. No fue en tierra. El otro, el evento. Sí, bueno, fue en el aire, pero debajo había tierra, ¿vale? Entonces no se puede ocurrir. Provocar un cráter. Porque chocó con una farola y rebotó con menos fuerza. Es que, no, mira, explotó. No hay cráter. Ha explotado en el aire. Exacto. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y qué llevaba dentro para que explote? Ahora lo explico. Llevó a cabo la investigación en el gobierno de Lenin, la Academia Soviética de Ciencias. Para que te enteres. La gente dice que lo fueron a investigar tarde y mal, ¿vale? Se cree que fue un cometa de grandes proporciones que cayó sobre la zona. Claro, la atmósfera hizo efecto, calentó la superficie, pero el interior seguía frío. Pues un cometa, tú sabes que es hielo. Por el cambio de temperatura brusco, claro, el exterior caliente, ardiendo, hirviendo, el interior frío como... ¡Pum! Explotó en el aire, ¿vale? Creó una onda expansiva y hay fotos guapísimas de kilómetros de distancia. Con los árboles caído para el lado, no quemados ni nada, sino caídos. Bueno, desde Vaya Mierda de Podcast voy a proponer una explicación alternativa. Que es que los Estados Unidos, por error, lanzaron una bomba. Que estaba un tío ahí con el café, se le cayó en la mesa de mando. Y lanzó una bomba por error a Rusia. Y entonces le llamaron corriendo y dijeron, oye, que hemos tirado una bomba. Y dice, hostia, y yo, pues entonces vamos a hacer como que no la hemos visto porque si no tenemos que pegarnos. Porque sabéis que tienen acuerdos de que si alguien tira una bomba a alguien, hay que pegarse. Pues entonces dijeron, no ha caído ninguna bomba, esto es un meteorito. Esa es la historia. No sé si hubo radiación siquiera. Fue de 10 a 15 megatones, ¿vale? En la época tampoco vamos a ponernos a medir megatones milimétricamente. ¿Megatones? Bomba de 10 megatones. Ahí está. Todo en caja. 10 megatones es una medida de potencia explosiva. No, de bomba. No tiene por qué ser nuclear. No tiene por qué ser nuclear. ¿Eh? Eso es todo de bomba. Es una bomba, ¿no? Que ya está animado, ya animado de meteorito. Hombre, pues espérate, una anotación curiosa, que cuando fueron a investigar mirándolo desde el aire, aparte no se veía un cráter circular, un círculo de onda expansiva. Rehondo. Se veían como dos alas de ángel, así lo definieron. Ah, era porque... Dios. No era Dios. Explotó dos veces la cosa esa, ¿vale? Era Dios. De forma lineal y explotó dos veces. Claro, era Dios. Y dijeron, por fin vamos a poder matar a Dios. El meteorito tenía como unos 80 metros de diámetro. Yo creo, ¿vale? Que era Dios dibujando. Exacto. Dios de 80 metros Dios. De diámetro. ¿Nada? 80 de metros de diámetro. Nada más. Nada más, sí. Nada más dice. Y con todo eso la que lió, puta, ¿no? Sí, sí. La explosión fue detectada por numerosas estaciones sismográficas y hasta en el Reino Unido lo detectaron, flipa. En el Reino Unido se despeinaron un poco, ¿no? Sí. Oye, ese viento, ¿qué es? Vale, vale. Por la presión atmosférica, seguramente, yo sé. Bueno, y después está el más gordo, de verdad, que fue el evento del Mediterráneo Oriental, ¿vale? Fue una explosión que, como lo acabo de decir, cayó en el Mediterráneo, ¿vale? La detonación fue similar a una pequeña bomba atómica, ¿vale? De, espérate que os lo diga, 26 kilotones. Que hubo conflicto porque espérate, os voy a decir quién fue. Así que, en esos momentos, India y Pakistán tenían armas nucleares y las estaban liando. Fue en el 2002, ¿vale? Estamos hablando del 2002. India y Pakistán estaban liadas. Claro, entonces, de repente explota algo como si fuese una pequeña bomba nuclear. Estuvo a punto de crear una guerra nuclear ese puto meteorito. Hijo puta. Sí, sí. Tenía unos 10 metros de diámetro. ¿10 metros? No, 10 metros. No parece tanto. ¿Qué se creyeron? ¿Que era una bomba o qué? Sí, claro, entonces se digo. Bueno, pues es que había una technical difficulties, que se dice. Ah, bien. Pues sí, me escuché diferente, supongo, porque he tenido que cambiar de micro por problemas de sonido, básicamente. Capito, rápido, que no tenemos tiempo. Meteorito. Vale. Pues eso, como cayó en el... No hay nada más que decir, demasiado. Cayó ahí en el Mediterráneo, la lían parda, cayó entre Libia, Grecia y Creta. Hostia, pues esos tienen todo un humor bueno, ¿eh? Sí. No se produjo cráter, lógicamente, explotó en el aire. No cayó al mar ni creo demasiado daño, pero claro, había un conflicto por ahí en la zona. Entonces, de repente explota algo, o me la lanza el enemigo, voy a atacarle yo también con armas nucleares. Qué guapo, ¿no? Sí, sí. Fue 26 kilotones, fue el doble de Hiroshima. ¿El doble? ¿Pero y dónde cayó? ¿No? Oye, la de Nagasaki fue el doble que la de Hiroshima, ¿eh? Pero sería un sitio poco poblado, ¿no? Sí, en el Mediterráneo cayó, en el mar. Vale. ¿Y en serio, pues si cayó en el mar hay que ser capullo. Y yo a ver si es que alguien nos ha tirado una bomba armada, ¿eh? Yo, como aviso, cuidado, que tenemos bombas nucleares, ¿eh? La hemos lanzado al lado, que la próxima va claro. De aviso se tira a lo que es la Moncloa. Esa sería mi bomba de aviso. De aviso, ¿no? De aviso nada más, ¿eh? De aviso a la Moncloa. Esa es la de aviso, ¿eh? Me preparo para la borda. Hostia. Bueno, pues yo ya he acabado. La borda la tiraría en Murcia, que es donde está todo. Yo que todavía nos queda una sección más, que López nos va a hablar de sus cositas. Venga. Sí, nada, pasamos a sección de López. ¿Eh? Bueno, ¿la canción la sabemos? Sí. Espérate, la voy a buscar en un momento. Tú introdúcete, López. Bueno, pues eso. Voy a hablar del papercraft o pepakura en japonés, que consiste, según la Wikipedia, es una construcción de figuras tridimensionales de papel, similar al origami. Sin embargo, ¡bien! ¡Papeles! Sí. Pero difiere del origami en que sus patrones pueden constituir muchas piezas de papel cortadas con tijeras y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que se resumen. Claro, porque en teoría el origami es solo un papel, ¿no? Exacto, sí. No se puede recortar. Una cosa, ya sé el nombre de la canción. 100 sí. Miles, 100 miles or more. Esa es la de tu sección. No, esa es de la sección de López. Esa es mi la sección. Que acaba de sonar hace 3 segundos. Exacto. De... por no reconocer las canciones. Eiffel Benson, es alemán, parece. Sí. Aunque cantan en inglés, da igual. 100 miles or more. Y mola, ¿vale? Mucho. Está bien. Continuemos. Lo que estás diciendo, que entonces el origami, ¿no? ¿Cómo es? ¿Origami? No. El origami es otra cosa. El origami es con un solo papel, ¿no? Y sin cortarlo ni nada, ¿no? Bueno, da igual, no hace falta que sea con un papel. Nada más puede ser con varios, pero que no se pueda cortar ni pegar. Ah, vale. Y bueno, el papel craft básicamente consiste en recortar las piezas, doblarlas y pegarlas, formando figuras impresionantes. Sí, bueno, es un Hombre. Programa, pero ¿el programa qué hace? Bueno, no hace falta un programa, también hay plantillas en Adobe sí, de estas. Alguna en PDF, ¿no? Yo también me he bajado alguna plantilla en PDF. No he hecho nada, pero ahí está. Bien. Pero una plantilla, ¿para qué? Es que no, es que vais muy rápido. Es que es, ahora por eso lo voy a explicar. Bueno, para eso. El programa que para leer los archivos PDO, que en lo que la mayoría está, lo podéis encontrar en tamasoft.co.jp. ¿Pero para qué sirve el programa? Antes de vender el programa, ¿para qué sirve? Pues para ver eso. La figura en tres dimensiones y lo aparte... que hace el programa es abre la figura y se entera. Sí, exacto. Y luego aparte te ponen las plantillas que las puedes imprimir desde el programa. Exactamente, como dobla por aquí, dobla esta parte aquí, pégala de esta, aquí está muy bien. La verdad es que sirve mucho para verla. O sea que... Como un manual de instrucciones de Lego, básicamente. Exacto. En plan, esto consiste en hacer muñeco de papel, ¿no? Entonces tú te vas a un programita, ¿no? Que te abre la plantilla del muñeco que ya esté hecha o puedes hacerla tú, ¿no? Sí, puedes rotar con el programa y ver las partes y todo está muy bien. Y te va indicando cómo tienes que doblar y pegar. Sí, te viene la plantilla directamente para que tú las imprimas. Uh-huh. Eso, podéis encontrar el programa en tamasoft.co.jp o directamente desde el link que vamos a poner. En el post de vayamierdadepodcast.wordpress.com. Podéis comentar. Exacto. Bueno, pues... Ahora voy a poner unas cuantas paginillas para que os podáis... Descargar. Exacto. Os voy a poner la más interesante. Uh-huh. Bueno, pues empezamos con SF Papercraft. Eso lo googleáis o directamente desde el blog. Desde el blog, vayamierdadepodcast.wordpress.com. Exacto. Podéis poner comentarios también. Sí, lo reconoceremos muy bien. Bueno, pues eso. En esa página, sobre todo... Hay una variedad de vehículos y naves de Star Wars. Es lo que más hay en esa página, sobre todo. Luego también hay muñecos deformes de películas como Terminator, Transformers y creo que Iron Man también. Y bueno, pues las figuras esas más o menos rondan entre los 10 y los 20 centímetros, la mayoría. Ah, bien. El tamaño también es importante, ¿eh? Sí. Bastante. A mí importa. Una pregunta. ¿Cómo se hacen? O sea, tú te imprimes la plantilla que sea para hacer el muñeco, ¿no? Sí. Pero ¿cómo? ¿Y cómo hacen los dobleces tan pequeños? Con las manos, con pinzas. Con las manos, con pinzas, con una regla. Exacto. Eso ya tú te buscas la vida. Sí. Pero el programa está muy bien porque, por ejemplo, aquí hay una pestaña que tienes que doblar y pegarla aquí, ¿no? Ahora tú, ¿cómo sabes dónde la tienes que doblar? Pues el mismo programa, tú pones el ratón encima, bueno, y te marca una línea roja a dónde tiene que ir pegado y está muy bien. Exacto. Te lo marca dentro, en la plantilla, y también te lo marca en el objeto en 3D. Ese no es mi problema. Mi problema es cómo coño haces dobleces tan pequeños y tan juntos unos de otros. Pero normalmente, pues con práctica sobre todo. Sí, práctica. Ah. Antes recuerdo yo que había muñecos que digo, esto no lo hago yo en mi vida. Y ahora hago casi más complicados que eso. Ya ves. Uno que sí, que creo que yo jamás voy a poder hacer, es el muñeco de Bumblebee, o como se diga eso de Transformers. Bumblebee, y el Optimus Prime. ¿Pero qué es? De la película. Con todos los cables y mierda esas que le salen, pues todo. Que las maquetas están... Y yo, quien lo consiga hacer... Son tremendas. Es que los de la película son horrorosos. Eso no es un transforme, es un container de basura roto ahí arremolinado. Pero todos los cables esos que tienen, pues están para recortarlo y pegarlo. Eso os recomiendo a la mayoría, que si vais a intentar hacer cosas de estas, no lo hagáis hasta dentro de 3 o 4 años de práctica, como mínimo. La siguiente página es la de Alclione papermodels.blogspot.com. Vale, ¿y de qué va esta página? Porque claro, en cada página tiene su modelos 3D con sus temas, ¿no? Sí, bueno, más o menos. En la página esta sobre todo hay personajes femeninos, que es lo mejor. En Thai, supongo. No. Personajes femeninos no igual tetas grandes. No, ¿por qué? Para tetas grandes, entra en la página que vamos a dejar después. Una figurita muy bonita. Es que dice que va a poner en cada programa un par de tetas. ¿Por qué no? Ya puso las tetas de Peach, que por cierto, en el. No sé, está en el post, supongo. Sí, con un par de. Sí, está, pero está oculto. No, no, eso hasta que he llegado yo y he cambiado el post, Carlos. Ya no está oculto. Ya no está oculto, ya se ve ahí. Pero para todos. Bueno, sí. Y también hay muchos personajes del Year of War. Sí. La verdad es que estos son bastante más difíciles que los de la página anterior. Que los otros eran más. Violencia y sexo. Mola mucho esa página. Porque básicamente en mierda y se muere. Lo malo de esa página es que le han puesto una cosa muy rara al principio, que te sale una risa malévola. Sí, eso parece que es hace poco. Sale ruido en la página. Qué asco. Sí, no debería haber cambiado eso. Por eso. No debería haberlo puesto siquiera. Esa página tendría que venir con un manual de instrucciones. Porque aparte de la risa malévola, le han puesto una cosa rara que vienen unos símbolos, y en los símbolos esos hay enlaces que te envían a las páginas de descarga y unas cuantas cosillas más. Sí, es muy rara esa página, no me gusta. Que no sé por qué, antes estaba mucho más fácil de entrar. Bueno. Parece el H-Bot. Una cosa, los oyentes, los que podáis, recomiendo que vayáis a mayamierdaposca.wordpress.com y comentéis. Si estáis escuchando en MP3 por yendo para el trabajo, pues no. No lo recomiendo. Hombre, si tenéis un iPhone, sí, lo miráis en internet y. Sí. Y no, veis las imágenes porque supongo que impresionará más. Es que claro, menos mal que se lo estás diciendo, porque. Menos mal que se lo estás diciendo, porque si yo tuviese un iPhone y tú no me dices que lo toque mirar yo, es que no lo haría, ¿eh? Digo, no, gracias, nos ha salvado. Sí, sí, sí. Ahí está. Es que la gran inteligencia. Continúa, continúa. Sí. Me olvidaba que el micro de AM escucha todo. Sí. Sí, todo. Pues eso. La siguiente es una página con un nombre muy original. Imprime, recorta, pega.com. Una página ¿Imprime, con un... recorta y pega? ¿Cómo? Sí, claro. Imprime la plantilla, la recorta y la pega. ¿Y la punto com? Exacto. ¿Y la punto com? ¿Con qué? Sí, bueno, la punto con un triple de francotirador. Yo la he estado viendo esa página y parece como un foro porque tiene un montón de páginas inacabables. Es genial. La verdad es que sí. Por cierto, Carla, te gustaría muchas figuras que son de Marvel, que están bastante. Sí, está muy guay. Hay una de Hulk muy chula. Sí, y de Thor. Bueno, eso. Pues esta página básicamente tiene un montón de tipos de figuras y es la que yo prefiero para ver siempre. Y eso, pues tiene de tanto figuras de armas, vehículos, monstruos, de todo un poco, ¿no? Y los tamaños ahí oscilan de todo tipo. Desde tamaño de 5 centímetros, 20, o tamaño real. Oye, ¿el tamaño de las tetas cómo era? ¿La página de las tetas cómo? He visto, ya en serio... En primer recorta y pega he visto alguno que incluso podría hacer yo. Hay algunos muy sencillos si queréis empezar. Hay uno que era un lápiz y un sacapunta. Sí. Yo nada más que he hecho uno y lo destrocé, que fue una granada de Halo Reach en otra página que ya mencioné. Pero eso es muy complicado. Que va, estaba tirado. Estaba tirado, sí. Mi huevo. Es una bola de papel, Carlos. Exactamente. Una granada es una bola de papel. Pero es más fácil hacer cuadrados que bolas. En bueno, papel. Pues eso, que. Pero claro. Los tamaños pueden ser muy grandes, muy chicos, tamaños real, que eso me encantó. Un Link del juego de Legend of Zelda a tamaño real. ¡Qué guay! Sí, es gigante, te tira un buen rato en hacerlo. Y eso no lo puedes hacer en papel normal, porque eso... Vais a escuchar sonidos de teclado y el ratón, pero es por una buena causa, ¿vale? Continúa. ¡Excuse me, princess! Bueno, sigue. Hostia, aquí. Sí, qué bueno. La serie, vamos a ponerlo en el post. Es que me ha dado un farto. Excuse me, princess. Excuse me, princess. Sí. A mí me gusta uno que decía, oh, well, excuse me, princess. Tenemos que ponerlo, ¿vale? Aquí, Dios. Lo que dice siempre Link. No, explicación en el vídeo, en el post, en vayamierdapodcast.wordpress.com, por si no lo habéis enterado. Pues eso. ¡Excuse me, López! No te excuso, no te excuso. Ah, ¿no me excusas? No. Oh. Para eso, y básicamente a un foro sobre todo. Y allí la gente pues cuelga sus maquetas que ha hecho ella o que están haciendo y tal. Y bueno, pasamos a la última, que es la de halocustoming.wikia.com. Ah, esa es muy mala, eso lo de Halo. Y encima no están las piezas que me gustarían, pero bueno, listo. No, sí Es tiene. de Halo 3, no de Halo Reach. Si buscáis figuras de Halo Reach, os jodéis. Ajá. No, si queréis de Halo Reach, meteros en 403 th.com o algo así raro. Bueno, Luego el primer pondré en el enlace, foro. post. Exacto, allí se pone. Pero tienes que darnos los enlaces, López, no te escapes, ¿eh? Sin trabajar, Sí, yo cabrón. siempre os los he dado. Sí. Siempre. Siempre, siempre. Venga, No continuemos. sé de qué os quejáis. Y bueno, pues en esta última es sobre todo de eso, para hacer cosplay de Halo con la armadura y todo, pero allí lo que te dan son los moldes para hacerlo en papel con el pepacura y tal. Pero eso, si le das con fibra de vidrio, se endurece y se queda bastante bien. Ah, sí, la fibra de vidrio. Yo estuve. Yo quiero utilizar fibra de vidrio, ¿eh? Es como. Bueno, todo el mundo habrá visto la fibra de vidrio. Son tiritas así que se va pegando con un líquido extraño. Sí. Y hace que se endurezca y puede resistir con lo mismo que un casco, ¿eh? Que está de puta madre. Sí. Hay un Coño. montón de vídeos en internet de fans que se han hecho trajes de Halo y la han forrado con fibra de vidrio. Son unos putos Spartans con un casco y todo andando por las calles, tío. A mí lo que más me gustó fue el tío que hizo una torreta, que es que era clavada, Sí, igualica. ya. Yo lo he visto. Y vamos, que también puedes hacer las armas, que no está lo guapo, porque yo he visto gente que ha hecho los moldes y dentro le ha metido un arma de verdad de balas, de estas de balinas, de estas de Ah, mierda, sí, ya. de estas de aire, de mierda. Hombre, que eso realmente es bastante más difícil que hacer una que Mucho le más dispare. difícil. Sí, está de puta madre. ¿Qué iba a Coño, decir, Carlos? que esto es interactivo. Interactivo, ¿qué ¿Interactivo? quiere ¿Qué decir? Que llevo quiere aquí, que llevo un rato, tío, como que os estaba escuchando como si esto fuera un podcast, como si yo no pudiese participar. Y me acabo de dar cuenta de que no, de que puedo interactuar con vosotros. Claro. ¿Aló? Interactúa. Hay Como... papel craft de Crazy Taxi. Esto Sí, es. Mola. de muchas cosas. Gracias por su colaboración, oyente. Ahora cállese. Por favor, vamos a continuar los vídeos con el podcast. ¡No! ¡No! Apártate. Pero si esto lo creé yo. ¡Maldición! Creaste un monstruo. Lo siento. Te ha matado a ti. Te ha matado tu propia creación. Bueno, tú, López, tienes hecho unas cuantas cositas, ¿no? Sí. ¿Quieres? Bueno. ¿Damos tu cuenta de Facebook o...? No, es privado. Bueno, No, venga, es pero. privado. Podemos poner Pero un par de fotos, ¿no? sí Sí podemos decir que estamos en Facebook, en Twitter, en Twenty y en iTunes y en Feedback, estamos en todas partes. cuantas Nuestra cuenta de Facebook no es Vaya Mierda de Podcast, es Vaya MDP. fotos. Importante. Sí. No se En Facebook pueden decir estamos como palabras. Vaya MDP. Que quizás, si Carlos me deja, pongo que estamos en contra con las redes sociales, ponemos una de estas, una ventanita esa que hay de Facebook de Me Gusta. Ahí para que Sí, la gente podéis se pueda ponerlo. suscribir. Para que la Oh. gente se suscriba y los de Twenty se jodéis, ¿vale? Y nos Ah, encuentran. 20 a la Los de mierda. Twenty coméis polla por usar esa mierda. 20 a la Exactamente. mierda. Voy a buscar. Vosotros hablad, descubridme que yo voy a buscar. Vaya mierda, el podcast. Bueno, ya lo dejamos, ¿no? Sí, ya está bien, ya está bien. Voy a hacerme publicidad si no te importa. Que no termino la cosa. ¿El programa este Pepa Cura este gratuito o qué? Ah, sí, pero también. Bueno, es que hay dos programas de Pepa Cura. Hay uno que es el viewer, que es para ver las cosas, ¿no? Y el otro, para gente más avanzada que quiera hacer sus propios papel craft y tal, que es el Pepacura de Signer. Que estos dos tienen su versión gratuita. Pero el de Signer tiene una versión de pago que tienes que hacerlo para. Tienes que pagarlo básicamente para poder compartir tu modelo. Ah, exportar, digamos, ¿no? Sí, porque por ejemplo, tú puedes crear Google para. Ah, ya el entiendo. modelo e imprimírtelo, pero no te dejo guardar el archivo. Es como el de esto para hacer Exacto. plantillas de WordPress, que Carlos, que Exacto. no puede Eso no tiene exportar. versión gratuita. También. Eso es un fallo, ¿eh? Ya. Sí. También tiene el viewer una versión en alta resolución, que esa sí es de pago. Que, por ejemplo, no se nota mucho la diferencia, al menos no en los que yo he usado. Pero alta resolución, ¿qué quieres decir? Que sí, por ejemplo, que a lo mejor... Pero aquí quiero verlo, si voy a sacarlo en papel, más en HD no va a estar. Por ejemplo, en las texturas del modelo, pues para que no se vean algunas zonas cuadriculadas, si son modelos grandes. Pero, bueno. Sí, está muy bien, ¿no? Al imprimir, ¿no? Yo qué sé. Bueno, vamos a dejarlo ya. Imprimirlo sí. En los cuadrados. Vamos a cortar ya, esto ya está bien, ya está sonando esto, la música. Esto es www.admiodepodcast.wordpress.com y el correo mierda.podcast@gmail.com. Sí, estamos en Facebook como Vaya MDP y en Twenty como Vaya Merda de Podcastini. ¿Y en Merda. Twitter? Y en Twitter también, pero no me acuerdo el nombre. Sino en ningún... Twitter normal y corriente. No, vaya, mierda posca, somos mierda posca. Mierda posca. Mierda posca en Twenty, por ejemplo, en Twitter. Hostia. Twitter. Puta rezo. Y en Ivo también estamos. Ahí pone en Ivo, pone vaya mierda posca y sin problema. Lo corroboro y es mierda posca en Twitter. Bueno, pues nos vamos yendo, ¿eh? Sí, ya ahora, ya está. Al carajo. Hasta luego. Adiós.